Volvió el sabor, pa' que baile mi gente, Río Caro. La mujer bonita es muy peligrosa, porque todo el mundo quiere tener. Piensa que no hay ojos para mirarla, y es cosa difícil pa' comprenderla. Llora casi siempre que la reprenda, se vuelve insaciable y siempre se queja. No hay vestido fino para tenerla, y por eso la prefiero fea, porque son alegres y sencillas, elegantes aunque no lo creas, vale mucho más que las bonitas, y por eso las prefiero feas, porque son alegres y sencillas, elegantes aunque no lo creas, vale mucho más que las bonitas. Thank you. salí a buscarte, no pude encontrarte. Me volví llorando, solo con mi llanto. Solo por las calles, voy sin alegrías, pues solo mentiras me dejó tu vida. Solo por las calles, sigo por la vida, voy sin un consuelo y sin alegrías, sin tu amor. Por la vida, triste por la vida, todo, todo.